la idea, el objetivo que quiere cumplir el Taki Onkoi y la importancia de las escuelas de campaña es que es la manera que el instituto, a través de los sus integrantes que se manejan en el ámbito o cultural, música, teatro, en ámbito universitario como arquitectos, antropólogos, médicos en mi caso, trabajadores para la salud, es el instituto que quiere llegar, o sea, esa batalla cultural hacerla llegar a la gente. Una de las formas de que la gente brindarle la cultura a esas personas es la escuela de campaña, o sea, instalarnos en una comunidad, brindarle información, en este caso de salud, información necesaria para... En el caso de salud, el taller va a estar principalmente orientado a la salud reproductiva. Vamos a dar un taller el primer sábado sobre los métodos anticonceptivos, el uso, la importancia de su uso, los diferentes métodos que existen. El segundo sábado vamos a realizar un taller sobre enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Y el último taller, que hacer que todo lo aprendido, todo lo dado a las personas, las mismas personas lo vuelquen, traspaso la información sobre la importancia de lo que dimos, del método anticonceptivo y el cuidado para prevenir las infecciones de transmisión sexual, sean los mismos participantes los que realicen la propaganda, o sea, según su forma de entender la problemática, su forma de comunicarse con sus pares, con sus compañeros, con sus hijos, con sus vecinos, y porque creemos que esa es la manera más fácil de que la asimile las personas como una problemática propia y que ellos mismos le pueden dar su solución. O sea, estamos acostumbrados, yo particularmente como médico, a dar orientaciones muy técnicas, muy cientificistas, por decirlo de alguna manera, bajarlas muy de manera vertical, y a lo mejor eso no llega a las personas, que es nuestro objetivo, que las personas hagan conciencia de una problemática. Entonces pensamos que de esta manera el tercer taller sea de elaboración propia con todos los talleristas para ellos difundir, multiplicar, como bien decir, la información del taller al resto del barrio, que no, que por son muchos los talleres, a lo mejor no pudieron participar en el de salud, por ejemplo.